Ejemplos de los medios de transporte empleados por los silfos. La habilidad que demuestran las hadas para cruzar los continentes no puede haber escapado a la sagacidad del lector. En los capítulos que seguirán referiré algunas historias bastante sorprendentes acerca de las creencias que conservan los indios en razas voladoras y las naves aéreas empleadas por el buen pueblo para participar en guerras medievales. Pero aún no he extraído del folclore tradicional las historias que más directamente apoyan la idea de que durante toda la historia se han visto extraños objetos voladores en relación con el pequeño pueblo, pero aclaremos este punto ahora mismo. Razas aéreas, Farfadets y Sleagmite. Hasta fecha tan tardía como 1850, sobrevivió en Francia una raza de Lutins en la región de Poitou, que en años recientes ha sido zona predilecta de aterrizaje de los platillos volantes. Los Lutins de Poitou se conocían por el nombre de Farfadets, y la Biblioteca Nacional de París guarda varios deliciosos relatos de sus malévolas acciones. ¿Cuáles eran las principales características de los Fadets o Farfadets? Estos eran hombrecillos muy negros y peludos. De día permanecían ocultos en sus cuevas, para acercarse de noche a las alquerías. Uno de sus pasatiempos favoritos consistía en gastar jugarretas a las aterrorizadas campesinas. Sus moradas se localizaban con bastante precisión. Sepiuchaud, por ejemplo, dijo en una conferencia que durante mucho tiempo vivieron Farfadets en la Boulardiere, localidad próxima a Terbes, de Uxebres, en túneles subterráneos que ellos mismos habían excavado. Los habitantes de la Boisiere describen a los Fadets como enanos velludos que gastaban toda clase de bromas. Una noche de mediados del siglo pasado, un grupo de mujeres se quedó conversando hasta cerca de medianoche a orillas del río Egray. Cuando regresaban a la aldea y acababan de cruzar un puente, oyeron un estrépito espantoso y vieron un espectáculo que les heló la sangre en las venas. Un objeto que, a falta de calificativo mejor, denominaron un carro de ruedas rechinantes, ascendía la colina a fantástica velocidad. Naturalmente, tiraban de él los Farfadets. Las aterrorizadas mujeres se apiñaron al contemplar la aparición. Una de ellas, aunque estaba muerta de miedo, sacó fuerzas de flaqueza para hacer el signo de la cruz. El extraño carro saltó sobre un viñedo y se perdió en la noche. Las mujeres regresaron apresuradamente a sus hogares y contaron lo que habían visto a sus maridos, quienes decidieron investigar, pero esperaron prudentemente a que amaneciese, y entonces, armándose de valor, en cuanto salió el sol se dirigieron al lugar indicado. Por supuesto, no vieron ni encontraron absolutamente nada. Nos hemos ocupado ya de las costumbres viajeras del buen pueblo, pero no hemos mencionado la creencia, centrada especialmente en Irlanda, de que las vicisitudes de los seres humanos dependen de los viajes de las hadas. Wentz refiere que, según le contó John Glynn, amanuense de Tuam, en los años 1846 y 1847 hubo en Irlanda muy mala cosecha de patatas, lo cual originó muchos sufrimientos. Los campesinos irlandeses atribuyeron el hambre resultante a trastornos que se habían producido en el país de las hadas. El viejo Teddy Stead me explicó las condiciones que entonces prevalecieron. Desde luego, aquello tenía que ocurrir, pues yo, y cientos de personas conmigo, vieron al buen pueblo luchar en el cielo sobre Nosmac y también hacia Galway, y hablé con otros que también afirmaban haber presenciado estos combates. Según otra creencia popular irlandesa, los elfos celebran dos grandes festividades anuales. La primera tiene lugar a principios de primavera, cuando el héroe Odonogwe, que había reinado sobre la tierra, se alza por los cielos montado en un caballo blanco y rodeado por el brillante séquito de los elfos. Signo de exclamación abierta. Puede considerarse muy afortunado el irlandés que lo vea surgir de las profundidades del lago de Killarney. En enero de 1537, los habitantes de Franconia, entre Pavenberg y el bosque de Turingia, vieron una estrella de tamaño maravilloso. Descendió cada vez más hasta convertirse en un gran círculo blanco que despedía remolinos y lenguas de fuego. Al caer a tierra, estos fragmentos ígneos fundían las puntas de lanza y los objetos de hierro, sin causar el menor daño a los seres humanos ni a sus casas. Con todo, la morada favorita de la buena gente no siempre era aérea. En muchos cuentos recopilados por los folcloristas y en la literatura sobre los ovnis, los extraños seres salen con frecuencia del mar. Wentz nos ha conservado la siguiente información. Existe una isla invisible entre Inisburray y la costa que se extiende frente a Grange, en la que se supone que habita parte de la buena gente. Cuando se hace visible, solo lo es por poco tiempo. En las leyendas europeas abundan los prodigios celestiales, especialmente entre los siglos 7 y 10, pero los libros sobre magia y demonología relacionan a los seres sobrenaturales con las señales del cielo. En las obras mágicas de Henry Corneille Agrippa se describe una extraña categoría de diablos llamados demonios del viernes. Estos diablos son de estatura media, muy agraciados, y su llegada está siempre precedida por una estrella reluciente. Según los cabalistas occidentales, los silfos vuelan por los aires a la velocidad del rayo, montados en una nube peculiar. Vale la pena observar también que, en Francia, algunas hadas se representaban llevando una piedra luminosa, objeto que suele formar parte del equipo de los ocupantes de los ovnis. Numerosos hombrecitos han sido vistos con una luz en el cinto, el pecho o el casco. Según una tradición francesa que sobrevive en las novelas modernas 6, el afortunado mortal que puede hurtar su piedra luminosa a las hadas será feliz por el resto de sus días. El 17 de junio de 1790, y en las cercanías de la ciudad francesa de Alençon, se produjo una aparición tan extraña y turbadora que el inspector de policía Liabeuf recibió órdenes de efectuar una detallada investigación. Transcribimos algunos fragmentos de su informe. A las 5 de la mañana del 12 de junio, varios campesinos distinguieron un enorme globo que parecía rodeado de llamas. De momento, pensaron que era tal vez un globo aerostático que se había incendiado, pero la gran velocidad de aquel cuerpo y el penetrante silbido que emitía les intrigaron. El globo aminoró su marcha, efectuó algunas oscilaciones y se precipitó contra la cumbre de un altozano, desenterrando numerosas plantas de la ladera. El calor que despedía era tan intenso, que prendió fuego a la hierba y los arbolillos. Los labriegos consiguieron dominar el incendio que amenazaba con extenderse a toda aquella zona. Al anochecer, dicha esfera aún seguía caliente, y ocurrió entonces algo extraordinario, por no decir increíble. Los testigos del hecho fueron dos alcaldes, un médico y otras tres autoridades que pueden confirmar mi informe, además de las docenas de campesinos que se hallaban presentes. Esta esfera, que por su enorme volumen hubiera podido contener un carruaje, no había sufrido ningún daño después de su vuelo. Despertó tanta curiosidad, que acudieron gentes de toda la región para verla. De pronto, se abrió en ella una especie de puerta y, esto es lo interesante, una persona como nosotros salió por ella, pero esta persona vestía de extraña guisa, pues llevaba un traje muy ajustado. Al ver reunida allí toda aquella multitud, dijo unas palabras ininteligibles y huyó hacia los bosques. Los campesinos retrocedieron instintivamente, en un movimiento de temor, lo cual fue su salvación, porque poco después de esto la esfera explotó sin ruido, lanzando sus pedazos por doquier, pedazos que ardieron hasta quedar reducidos a polvo. Se realizaron pesquisas para dar con el paradero del hombre misterioso, pero este parecía haberse desvanecido. Sigamos ahora a los extraños seres a un remoto confín del planeta, a México, donde un antropólogo norteamericano de la Universidad de Berkeley llamado Brian Estros, informa que los indios Tzeltal poseen extrañas leyendas. Una noche, Estros y su ayudante indio comentaron estas leyendas de los Ikals o Ikals, los pequeños seres negros, después de ver vagar por el cielo mexicano una extraña luz. Los Ikals son humanoides peludos y negros de un metro de estatura, que los indígenas encuentran con frecuencia, y Estros supo que, hará cosa de 20 años, o tal vez menos, hubo muchas observaciones de este ser o estos seres, y según parece, varias personas trataron de atacarlos con machetes. Un hombre fue seguido también por una pequeña esfera que se mantenía a metro y medio de él. Después de varios intentos, consiguió alcanzarla con su machete y la esfera se desintegró, dejando únicamente una especie de ceniza. Estos seres ya fueron observados en tiempos antiguos. Volaban y atacaban a la gente, y, en los informes modernos, llevan una especie de cohete a la espalda y raptan a los indios. Su informante dijo a Estros que a veces los que se han acercado demasiado a los Ikals han sido paralizados. Estos seres viven en cavernas, que los indígenas evitan cuidadosamente. Gordon Creighton, distinguido redactor de la Flying Saucer Review y antiguo miembro del servicio diplomático británico, donde eran muy apreciadas sus formidables cualidades de lingüista, tuvo ocasión de estudiar el folclore indio durante algunas de sus estancias en Hispanoamérica. Comentando el informe de Estros, Creighton señala que términos como Ike y Cal se encuentran en todos los dialectos del grupo lingüístico maya Soque. Las palabras Tzeltal Ike y Cal, como adjetivo, significan, sencillamente, ser negro o negro. En el lenguaje maya, Ik significa aire o viento, e Ikal espíritu, mientras Ek quiere decir negro. Los mayas Quechi, que habitan en la región de la Alta Verapaz de Guatemala, mencionan a un Kek. Se dice que el Kek, vocablo que significa negro en el dialecto quechua maya, es un ser parecido a un centauro, que vigila de noche la casa de su amo y ahuyenta a los visitantes al anochecer. Negro, feo y velloso, es medio humano, pues tiene manos humanas, pero cascos de caballo. Volveremos a ocuparnos de los Icals, o Wendis, nombre por el que se les conoce en Honduras Británica, en un capítulo posterior y en relación con otro rasgo de su comportamiento. De momento, baste con saber que las leyendas mexicanas demuestran de manera concluyente que muchas regiones del globo, por no decir todas, poseen sus propias tradiciones acerca de estos pequeños seres, los cuales asocian de manera muy clara a la idea de un origen aéreo e incluso cósmico. Según la cosmología celtal, la Tierra es plana y está sostenida por cuatro columnas. Al pie de estas columnas habita una raza de enanos negros, cuya negrura es debida, señala Creighton, de acuerdo con la teoría india, a que todas las noches son abrasados por el sol, cuando el astro rey atraviesa las regiones subterráneas en que ellos viven. Según los indios Paiutes, California estuvo poblada en otro tiempo por los Abmusups, creadores de una civilización superior. Entre otros interesantes aparatos, empleaban canoas voladoras, que eran plateadas y tenían alas. Volaban a la manera de las águilas, emitiendo un chirrido. Utilizaban también un arma extrañísima, un tubito que podía sostenerse con una mano y aturdía a los enemigos, produciéndoles una parálisis duradera y una sensación parecida a la que causaría una lluvia de pinchos de cactus. Como podía describir también una tribu primitiva los efectos de una descarga eléctrica de cierta intensidad. Si bien es interesante recoger estas historias en América, en Europa no hay que ir muy lejos para encontrar episodios olvidados igualmente interesantes. Los archivos de la Iglesia Católica están llenos a rebosar de incidentes parecidos, y es indudable que muchos procesos de brujería fueron incoados a causa de la creencia en extraños seres capaces de volar por los aires y que establecían contacto con los seres humanos al atardecer o por la noche. A veces estos demonios eran vistos en pleno día por mucha gente, y no me refiero aquí a las vagas confesiones arrancadas con la tortura a los pobres hombres y mujeres que caían en las garras de la Inquisición, a pesar de que este material sería muy merecedor de un estudio paralelo, sino que cito documentos oficiales de la época, redactados, mediante las declaraciones de los testigos, por amanuenses y alguaciles. El relato que sigue es una típica muestra de esta clase de informes. A principios del siglo XVII, la catedral francesa de Quimper-Correntin tenía su techumbre rematada por una pirámide recubierta de plomo. El primero de febrero de 1620, entre las 7 y las 8 de la tarde, cayó un rayo sobre dicha pirámide, que se incendió. Estalló y cayó al suelo con un horrísono fragor. La gente corrió hacia la catedral desde todos los puntos de la ciudad y todos vieron en medio de los relámpagos y el humo a un demonio de color verde, con una larga cola del mismo color, esforzándose por atizar el fuego. Este relato, que se publicó en París, se complementa con una versión más completa impresa en Rennes. Según esta última versión, el demonio fue visto claramente por todos dentro del fuego, unas veces verde, y otras veces azul y amarillo. ¿Qué hicieron las autoridades? Arrojaron a las voraces llamas una gran cantidad de Agnidei, cerca de 150 cubos de agua y 40 o 50 cargas de estiércol. Sin el menor resultado, el demonio continuaba impertérrito y el fuego ardía más y mejor. Había que adoptar resoluciones extremas. Se metió una hostia consagrada dentro de una hogaza de pan, que fue echada a las llamas. Después se mezcló agua bendita con leche ofrecida por una nodriza de conducta irreprochable, y se roció con ella al demonio y la pirámide ardiente. Esto ya no lo pudo soportar el horrendo visitante, que huyó por los aires lanzando un espantoso aullido. Recomiendo esta receta a la aviación norteamericana. 800 años antes de este suceso, o sea, alrededor del 830, en tiempos del emperador Lotario, fueron vistas criaturas semejantes a los elementales en el norte de los Países Bajos. Según Cornel van Kempen, se les daba el nombre de dames blanches, damas blancas. Este autor las compara a las ninfas de la antigüedad. Vivían en grutas y atacaban a quienes osaban viajar de noche. Los pastores tampoco se libraban de su malevolencia, y las madres que acababan de dar a luz habían de tener mucho cuidado si no querían que estos malignos seres les robasen a sus hijos. De sus guaridas salían extraños ruidos, palabras completamente ininteligibles y sones musicales. En la segunda mitad del siglo XVII, un erudito escocés recopiló todos los relatos que pudo encontrar acerca de los de Agmait, y en 1691, escribió un manuscrito titulado, De Secret Comanues of Elves, Faun Sanfairies, la comunidad secreta de elfos, Faunos y Hadas. Esta obra fue el primer intento sistemático de describir los métodos y la organización de los extraños seres que importunaban a los campesinos de Escocia. Su autor, el reverendo Kirk, de Aberfoyle, estudió teología en St. Andrews y se graduó en Edimburgo. Ejerció después su sagrado ministerio en las parroquias de Balquhidder y Aberfoyle, falleciendo en 1692. Es imposible reproducir en su totalidad el tratado de Kirk sobre la comunidad secreta, pero podemos resumir sus descubrimientos acerca de los elfos y otras criaturas aéreas como sigue. 1. Poseen una naturaleza intermedia entre la del hombre y la de los ángeles. 2. En lo físico, tienen cuerpos muy ligeros y fluidos, comparables a una nube condensada. Son particularmente visibles al anochecer. Pueden aparecer y desvanecerse a voluntad. 3. En lo intelectual, son inteligentes y curiosos. 4. Poseen la facultad de llevarse cualquier cosa que les guste. 5. Viven en cuevas subterráneas, en las que penetran por cualquier grieta o resquicio que permita el paso del aire. 6. Cuando los hombres aún no habitaban la totalidad de la tierra, ellos vivían ya en ella y poseían su propia agricultura. Su civilización ha dejado sus trazas en las altas cumbres. Era ya floreciente en una época en que en las tierras bajas no había más que bosques y selvas. 7. A principios de cada trimestre cambian de residencia, porque son incapaces de vivir mucho tiempo en el mismo sitio. Además, les gusta viajar. Es entonces cuando los hombres tienen terribles encuentros con ellos, incluso en las grandes carreteras reales. 8. Sus cuerpos camaleónicos les permiten nadar por el aire con toda su familia y a jugar. 9. Se hallan divididos en tribus, al igual que nosotros. Tienen hijos, nodrizas, celebran matrimonios y entierros, etc., a menos que lo hagan para parodiar nuestras costumbres o predecir sucesos terrestres. 10. Se dice que sus casas son maravillosamente grandes y hermosas, pero muy raramente son visibles a los ojos humanos. Kirk las compara con las Islas Encantadas. Estas casas están provistas de lámparas que arden perennemente y de fuegos que no necesitan combustible. 11. Hablan muy poco. Cuando lo hacen, conversando entre ellos, su lenguaje es una especie de sonido sibilante. 12. Sus costumbres y su lenguaje, cuando hablan con seres humanos, son iguales a los de estos. 13. Su sistema filosófico se basa en las siguientes ideas. Nada muere, todas las cosas evolucionan cíclicamente y de tal manera que a cada nuevo ciclo se renuevan y mejoran. El movimiento es la ley universal. 14. Aunque se dice que tienen una jerarquía de dirigentes, no demuestran devoción visible a Dios ni religión. 15. Poseen numerosos libros agradables y ligeros, pero también los tienen graves y profundos, más bien en estilo rosacruciano. Estos últimos tratan de materias abstractas. 16. Pueden hacerse aparecer a voluntad mediante la magia. Las semejanzas existentes entre estas observaciones y la historia relatada por Facius Cardan, que antecede al manuscrito de Kirk exactamente en 200 años, son evidentes. Tanto Cardan y Paracelso, como después de ellos Kirk, afirman que puede establecerse un pacto con estos seres, y que es posible hacerlos aparecer a voluntad para que respondan a nuestras preguntas. Paracelso no se atrevió a revelar la fórmula de ese pacto, por temor a los males que pudiese acarrear a quienes intentasen aplicarla. Kirk se muestra igualmente discreto sobre el particular. Es evidente que, de seguir por este camino, penetraríamos ya en el tema de la brujería, yendo más allá del propósito que me guía al escribir este libro. La conclusión a que llega Kirk es la de que todas las edades legan a la posteridad un secreto que tiene que ser descubierto. Mucho antes de lo que suponemos, afirma, las relaciones con los seres aéreos nos parecerán tan naturales como el microscopio, la imprenta o la navegación. Por ejemplo, todas ellas innovaciones que produjeron considerable sorpresa cuando fueron introducidas. Nos limitamos a mostrarnos de acuerdo con él sobre el particular y a saludar humildemente al hombre que logró compilar una descripción tan completa de nuestros visitantes. Es curioso que no exista ni un solo autor que asegure conocer la naturaleza física de las hadas. Nos ofrecen sus opiniones personales sobre la cuestión, o se remiten a las diversas teorías sustentadas en su época, pero no aseguran poseer la solución definitiva. Según Kirk, los miembros del buen pueblo tienen cuerpos tan flexibles y adaptables gracias a la sutileza de los espíritus que los agitan, que pueden hacerlos aparecer o desaparecer a voluntad. Algunos de ellos tienen cuerpos o vehículos tan esponjosos, finos y puros, que se alimentan chupando únicamente algunos licores delicados y espirituosos que atraviesan como si fuesen aire puro y aceite. Según los ocultistas medievales, los seres invisibles pueden dividirse en cuatro clases, a saber, los ángeles, los dioses de los antiguos, los diablos o demonios y los ángeles caídos, las almas de los muertos, Y, por último, los espíritus elementales que corresponden a la comunidad secreta de Kirk. De este cuarto grupo forman parte los gnomos, que habitan en moradas subterráneas y corresponden a las hadas de las minas, los goblins, pixies, corrigans, leprechauns y los domovois de las leyendas rusas, y los silfos o silfides, que habitan en el aire. Estas subdivisiones son evidentemente arbitrarias, y el propio Paracelso admite que es extremadamente difícil encontrar definiciones para estas diversas clases. Los cuerpos de los elementales son de una esencia elástica semimaterial, lo bastante etérea para no ser captada por la vista física, y pueden cambiar de forma de acuerdo con ciertas leyes. Partiendo de esta base, el camino está naturalmente abierto a las especulaciones más aventuradas. John McNeil de Barra comunicó a Wendt lo siguiente. Los viejos decían que ellos no sabían si las hadas eran de carne y hueso o espíritus. Las veían como hombres de estatura más diminuta que la nuestra. Oí decir a mi padre que las hadas tenían por costumbre acercarse a hablar con las personas, para desvanecerse ante la vista de sus interlocutores. Las hadas mujeres solían entrar en las casas para hablar con sus moradores y luego desaparecer. Todos creían que las hadas eran espíritus que podían hacerse visibles o invisibles a voluntad. Y cuando se llevaban a personas, las arrebataban en cuerpo y alma. Otro individuo entrevistado por Wendt insistió en afirmar que las hadas del aire son diferentes de las de las rocas. Asimismo, en Bretaña la tradición popular divide a las hadas en dos grupos. Seres de estatura de pigmeo provistos de poderes mágicos y el don de la profecía, y hadas blancas y aéreas. Los seres pertenecientes a la primera categoría son negros y cubiertos de vello, con manos terminadas en garras. Tienen cara de viejo y ojos hundidos, pequeños y brillantes como brasas. Su voz es grave y cascada. Esta observación acerca del don de profecía nos lleva a considerar de nuevo la relación existente entre las acciones de la comunidad secreta y los asuntos de los hombres. Al observar Wendt la existencia de esta relación en la poesía antigua, dice que durante la última lucha de Cuchulainn, que fue el gran héroe del Ulster, y favorito de las Sideoadas, uno de estos seres, llamado Morrigu, voló sobre la cabeza de Cuchulainn mientras éste combatía en su carro de guerra. Asimismo, las hadas tomaron parte en la batalla de Clontarf, librada el 23 de abril de 1014, proporcionando lo que en el moderno argot militar se llama cobertura aérea a los irlandeses. Antes de la batalla, un hada de sexo femenino se presentó ante Dunlan Partigan y le suplicó que no combatiese, pues sabía que perecería en la lucha. Aquí volvemos a encontrar las facultades proféticas de las hadas. Pero él le dijo que estaba dispuesto a morir por Irlanda. Los dos ejércitos se enfrentaron cerca de Dublín. Será una de las maravillas del día del juicio final relatar este tremendo combate. Se levantó un furioso, impetuoso, precipitado, loco, inexorable, horrendo, oscuro, lancinante, combativo y pugnaz Barb, que ululaba y soplaba sobre sus cabezas. Y se levantaron también los sátiros y los espíritus, y destructores demonios del aire y el firmamento, y las huestes demoníacas de los fantasmas. Esta es solo una de las muchas referencias a las huestes volantes de las hadas. Tendremos ocasión de estudiarlas con más atención en otro capítulo. Pero antes, volvamos a los ovnis. Podemos estudiar los actuales informes sobre los ovnis sin plantear de nuevo y en su totalidad el problema de las apariciones. La mayoría de los ufólogos responden afirmativamente a esta pregunta. Los objetos volantes no identificados arguyen, dejan huellas físicas y se comportan como sondas espaciales. Para ellos es evidente que los ovnis son aparatos científicos que nada tienen que ver con el contexto místico religioso de las apariciones medievales, y aún menos con las criaturas estudiadas por Kirk, puesto que estas, como acabamos de ver, podían aparecer y desaparecer a voluntad. Esta opinión es ya insostenible. En los informes de recientes observaciones se describen objetos que aparecen y desaparecen. Lo que ocurre es que estos informes no tienen publicidad. Los ufólogos no se muestran propensos a darlos a conocer, y los testigos no están muy dispuestos a relatar historias que parecen increíbles. En el curso de una discusión que sostuve con Aimé Michel sobre este tema, él me señaló las reacciones negativas que habían tenido los hombres de ciencia ante su análisis de las observaciones francesas. Los científicos arguían que historias tan fantásticas solo podían haber nacido en mentes desquiciadas. Pues ¿qué hubieran dicho esos científicos? Observó Michel. Si hubiese publicado todos los datos, entre los casos que merecen un examen atento, pero que fueron escamoteados por los mismos estudiosos del problema, se encuentra la observación francesa de Nogua con acento circunflejo 3, Indre et Loire, cerca de Marcilly-sur-Vienne, del 30 de septiembre de 1954. Hacia las 4:30 de ese día, Georges Gataille, capataz de una brigada de 8 obreros de la construcción, se alejó, sin darse cuenta, de sus compañeros. Se sentía dominado por una curiosa somnolencia y de pronto se preguntó a dónde iba. Luego, sin la menor advertencia previa, se encontró frente a una extrañísima aparición. A menos de 10 metros de distancia, a mayor altura que él en la pendiente, se alzaba un hombre, llevaba la cabeza cubierta por un casco de vidrio opaco provisto de un visor que le bajaba hasta el pecho. Vestía un mono gris y botas cortas. Sostenía en una mano un objeto alargado, tanto podía haber sido una pistola como una varilla metálica. Llevaba en el pecho un objeto que proyectaba luz. El extraño individuo estaba de pie frente a una enorme y brillante cúpula, que flotaba a cosa de un metro del suelo. Sobre esta cúpula el testigo distinguió unos objetos que giraban y que le parecieron alas o rotores. Entonces, el extraño personaje desapareció de pronto, y yo no comprendí cómo lo había hecho, puesto que no desapareció del campo visual caminando, sino que se desvaneció como una imagen borrada súbitamente. A continuación oí un fuerte silbido que apagó el ruido de nuestra excavadora. El platillo se elevó a sacudidas, en forma vertical, y luego también se borró en una especie de neblina azul, como de milagro. Así que vio al ser del objeto, gata y trató de echar a correr, pero se encontró inmovilizado y clavado en el sitio. Su paralización se mantuvo durante todo el tiempo que duró el extraño incidente. Sus 7 obreros también quedaron paralizados, en un caso verdaderamente único de efectos fisiológicos colectivos. Ninguno de ellos había creído hasta entonces en la realidad de los llamados platillos volantes. Tan pronto como recuperó el uso de sus miembros, Gatai regresó corriendo junto a los obreros y les preguntó excitadamente si habían visto algo. «Sí, un platillo volante», contestó uno de ellos, llamado Beurois, y el conductor de la excavadora, Lubanovic, agregó. Ante él había un hombre vestido como un buzo. Otros 4 obreros, Sechet, Villeneuve, Rougier y Amitant, conductor del camión, confirmaron todos los detalles de la observación. Es preciso señalar que este incidente ocurrió en una remota región rural. A la sazón fines de septiembre, la oleada francesa no había hecho más que comenzar. Pero Gatai, que combatió durante la guerra en las filas de la resistencia y fue herido en Luxemburgo, dijo que él no era amigo de contar fantasías. Después de este incidente, empezó a sufrir insomnio, fuertes jaquecas y pérdida de apetito. Estos efectos desaparecieron al cabo de una semana. Resulta irónico observar que los 8 hombres aún no están convencidos de que los platillos volantes vengan de otro mundo. Están seguros de que son un arma secreta desarrollada por una nación de la Tierra, probablemente Francia. Pasemos ahora a México. A principios de septiembre de 1965 fue visto en Jalapa un objeto inmóvil en el cielo, provisto de hendiduras luminosas en su circunferencia y acompañado de un ser vestido de negro cuyos ojos brillaban como los de un gato, en una mano sostenía una varilla de metal reluciente. El extraño ser desapareció repentinamente mientras estaba siendo observado en una calle de Jalapa por un periodista local, 2 taxistas y un torero. En el caso de Cadacino, sucedido el 26 de julio de 1965. Fueron vistos 5 enanos que vestían uniformes oscuros y calzaban pequeñas botas. Según declararon los testigos, uno de ellos llevaba en la mano derecha un objeto muy luminoso que parecía una varilla. A las 1:45 horas de la tarde del 28 de enero de 1967, se produjo un súbito relámpago en Studan Common, cerca del parque zoológico de Whitnade, un lugar solitario que se encuentra en los montes Chiltern, en Inglaterra. Llovía y la atmósfera estaba muy cargada, informó R.H.B. Winder, que investigó este caso para la Flying Saucer Review. 7 niños se dirigían a la escuela en las cercanías del Dell, una vaguada no muy profunda, que constituye un lugar ideal para jugar al escondite. Alex Butler, de 10 años de edad, miraba hacia el sur por encima del Dell cuando vio claramente y en lugar abierto a un hombrecillo azul con un sombrero muy alto y que llevaba barba. Llamó a su amigo y ambos corrieron hacia la figura. Se encontraban a unos 20 metros de ella cuando ésta desapareció entre una nube de humo. Como es natural, los muchachos se quedaron muy sorprendidos, pero ni en el porte ni en la actitud de la extraña figura hubo nada que les inspirase temor o sugiriese amenaza, por lo que se pusieron a buscar al hombrecillo azul, volviéndolo a ver en el lado opuesto de los arbustos junto a los que le vieron por primera vez. Corrieron hacia él, y el curioso personaje volvió a desvanecerse, para reaparecer en el fondo de la vaguada. Esta vez los niños oyeron voces entre los arbustos próximos y empezaron a asustarse. Estas voces les recordaron una jerigonza extranjera. Por último, vieron al hombrecillo por cuarta vez antes de que el silbato los llamara a la escuela. Su maestra, Miss Newcomb, observó que estaban muy excitados, y, a pesar de que ellos le decían que nunca querría creerles, los separó a todos inmediatamente e hizo que cada uno de los siete niños escribiese una redacción relatando lo que les había sucedido, a su manera y sin adornos. Las redacciones fueron publicadas después bajo el título del hombrecillo azul de Student Common, que, según observa Winder, constituye una obrita fascinante y sin duda ocupará un puesto de honor en la biblioteca de la escuela primaria de Student Village. La encuesta efectuada por Winder, Mogulster, Bowen y Creighton reveló que se habían producido numerosas observaciones locales, entre las que se registraron dos aterrizajes en las cercanías de la vaguada, pocos meses antes de la observación de enero. Naturalmente, los investigadores tenían gran interés en escuchar los detalles dados por los propios niños sobre el aspecto del hombrecillo. Los interrogaron en presencia de su maestra, y Winder hizo el siguiente resumen de la entrevista. Estiman que la estatura del hombrecillo no llegaba a un metro, en comparación con la suya propia, a la que habría que añadir otros 60 centímetros representados por un sombrero o casco que se podría describir como un sombrero hongo muy alargado y sin alas, es decir, de copa redondeada. El color azul del traje resultó ser en realidad un tenue resplandor gris azulado que hacía algo borrosa las líneas y los detalles. No obstante, pudieron discernir una línea que podía haber sido un flequillo de cabello o el borde inferior del sombrero, dos ojos redondos, un pequeño triángulo, al parecer aplanado, en el lugar de la nariz, y un traje de una sola pieza que descendía hasta un ancho cinto negro provisto de una caja negra en su parte delantera de unos 40 centímetros cuadrados. Los brazos les parecieron cortos y pendían muy rectos y apretados al cuerpo. No distinguieron bien las piernas ni los pies. En cuanto a la nubecilla de humo, sin duda fue una nube remolineante de neblina amarillo azulada arrojada contra los perseguidores. ¿Hace falta que cite más casos? La caja mágica. El reverendo Robert Kirk no se anda con remilgos al afirmarlo. En otros tiempos, los elfos ocuparon el país. Hoy en día, aún es creencia común en el norte de Escocia que los Sith, o pueblo de las hadas, existió, creencia que sobrevive en el nombre que se les da, los buenos vecinos, aunque a veces pueden ser hostiles al hombre. Si bien los Sith no sentían un antagonismo innato hacia los seres humanos, y se sabe que en ocasiones incluso hicieron favores a sus amigos, se ofendían muy pronto, eran de conducta caprichosa y les encantaba hacer jugarretas a sus vecinos mortales. Estos tenían que soportar con paciencia tales bromas, pues cualquier acto de resistencia o hostilidad podía provocar terribles represalias, que llegaban hasta el rapto de niños, e incluso adultos. En consecuencia, se consideraba sumamente deseable una actitud pasiva y amistosa por parte de los seres humanos. Walter Scott se refiere a esto cuando en Rob Roy, el baile Nicole Harvey dice a su compañero, cuando pasan frente a la colina de las hadas que se halla cerca de Aberfoyle, lo llaman Daonine Sith, que significa, según tengo entendido, hombre de paz, lo cual quiere decir que son de buena voluntad. Y será mejor que los llamemos así también, Misteros Valdistone, porque no es bueno hablar mal de ellos cerca de su morada. Un estudioso gaélico, Campbell, clérigo de Tiree, publicó un relato titulado Na Amuisean, de Edward Sorpignies, en el que observa la existencia de pigmeos en una región desconocida limítrofe con el Reino del Frío. Si es que no forma parte de este, resulta de interés, pues indica que existe cierta conexión entre una estatura reducida y la frialdad del clima, lo que conduce a ciertas especulaciones acerca de la primera dispersión del género humano y las concomitancias existentes entre tribus hoy muy alejadas unas de otras por lo que respecta a su aspecto, vestido, género de vida y dialectos. Aunque la relación entre clima y estatura resulta una hipótesis insostenible, las observaciones de Campbell dejan la puerta abierta para interesantes especulaciones. Apunta que el término Lapanach se aplica a cierto hombrecillo rechoncho e insignificante que aparece en muchos cuentos, y agrega, existen muchos cuentos tradicionales en los Highlands que presentan mucho interés, en los que figuran hombrecitos de una estatura propia de enanos, e incluso pigmeos, que son muy buenos arqueros, pues matan a hombres corpulentos, y muy fuertes por su destreza en el manejo del arco y las flechas. Pese a su pequeña talla, Se sabe que su fuerza era considerable, no eran de pequeño tamaño como los niños, sino individuos plenamente desarrollados y musculosos, aunque de baja estatura. Estos enanos o pigmeos reciben el nombre de Naamuisgean, o, más correctamente, Naamuisgean. La transcripción fonética inglesa del gaélico Amuis sería Awisk. En castellano, aproximadamente, Awisk. Los mismos seres se encuentran a menudo bajo los nombres de Tamás y Amuis, palabras que sirven invariablemente para designar enanos. Por consiguiente, resulta cómico que en uno de esos cuentos, el mozo vestido con pieles, citado por MacDougall, los Amuis se dirijan a un intruso humano llamándole, oh, hombrecillo. Mientras este, a su vez, les llama hombrones. Antes de proseguir, es preciso que tratemos de despejar una incógnita. ¿Existieron razas